Vas a juntar polluña, a la gente así, y así muere por Neliane, y linda, y más pues. ¡Viela! Tenía los chicos putas, los dos. ¿Se han dado hogar? Era hoy. No, ya, pero tú cobres. ¡Déjeme, déjeme! ¡Déjeme, déjeme! ¡Déjeme, déjeme! ¡Sí! ¡Maemo! ¡Eso va a petar! ¡Dale, lleva yo! ¡Sí! ¡Chastin, chastin, chastin! ¡Topodi, topodi!